buscar soluciones, porque los problemas siguen aumentando en ocasiones. Pues vamos a buscarlas juntos. Quizá una de las soluciones para tu problema sea esta. A escondidas. Sí, sí. Aunque no te lo creas, aunque te puede parecer un poco frívolo. La música. La música que cada noche compartimos. Puede ayudarte si no soluciona el problema, porque ojalá. Pero a veces la música no soluciona ningún problema, pero puede ayudar mucho. A que no lo pienses. A que te vadas de él, aunque sea por algunos instantes.